las calles de la peatonal. Es el padrino que va llegando al bar de Eduardo con su porte señorial. Él se encuentra allí con sus amigos, pero es la gente que no lo deja hablar y quiere contar sus aventuras y sus locuras de terrible soñador. Siempre será un bohemio, un lindo soñador, cautivo del amor. Siempre mira la vida con alegría sentimental. Mientras él va soñando, el mundo sigue su trajinar. Mientras él va soñando, el mundo sigue su trajinar. Señor, que por las noches va rimando siempre una canción. Será por eso que nuestro hermano lleva en el alma la alegría de cantar. Es un buen señor con las muchachas, con sus piropos las quiere conquistar. Y se siente bien con todo el mundo, es el padrino penitente del amor. Siempre será un bohemio, un lindo soñador, cautivo del amor. Siempre mira la vida con alegría sentimental. Mientras él va soñando, el mundo sigue su trajinar. Mientras él va soñando, el mundo sigue su trajinar. Mientras él va soñando, el mundo sigue su trajinar. Mientras él va soñando, el mundo sigue su trajinar.